pero todavía nos queda lo más importante, una charlita política con Juan Carlos Junio, como cada miércoles, ¿eh? Siempre es lindo meternos con alguno de los temas verdaderamente trascendentes de la agenda política. Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿por dónde vamos hoy? Mira, nuestra candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venida de la provincia de Buenos Aires, luego de haber abandonado la ciudad de Buenos Aires, dice que va a proponer, va a lanzarse dentro de un par de días con un rótulo, un título, según anuncian hoy los diarios. Nos propusimos un bloque que sea un freno al kirchnerismo. Así define su situación. Y se adelantan algunas de las cuestiones. Yo me quiero referir no a las nacionales, sino a algunas cuestiones que tienen que ver con específicamente con nuestra ciudad, que ya adelanta la candidata Vidal, según trascendidos, digamos, ¿no? Pero en realidad los diarios ya lo dan entrecomillados, así que son trascendidos de fuentes claro. directas de ella misma o de Juntos. Perdieron el por el cambio en el camino. Un camino que te quiere burro, pobre y sometido. Y otro quiere libre, seguro y con educación. Eso es un poco el enunciado de la campaña. Qué fácil, de, ¿no? De María Eugenia Vidal. Burro, alguien, como siempre ellos, que son una derecha marketinera, alguien le escribió esto de que lo de burro debe ser algo que rinde. Yo creo que es una subestimación al electorado en general y muy particularmente al electorado porteño. Esta es una derecha focus group, es una derecha que funciona sobre esa base, ¿no? Ahora bien, uno de los grandes ejes, paradójicamente, es el tema de la educación, porque dice, no vamos a acompañar superpoderes, algo que le permita, si fuera aprobado, cerrar escuelas, y reitera todo el tema de la educación permanentemente. Y en el principal frontispicio, como dijimos recién, está planteado el tema de vivir seguro, libre y con educación. En primer lugar, vamos a reiterar rápidamente el concepto de libertad, ¿no? Es una cuestión ya muy discutida últimamente, pero la situación en la ciudad social que posibilita que el hombre, la mujer, que el ser humano sea libre, desmejoró mucho antes de la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires ya tenemos un 23% de pobres, que son 730 mil personas, y tenemos otros 6 o 7 de los que se están cayendo de la clase media en términos económicos hacia núcleos de pobreza, ¿no es cierto? Que son unos fluctuantes, así es como son tipificados. Tenemos cerca del 30% de la población porteña. Por lo tanto, ¿de qué libertad se puede hablar con una situación económica de ese tipo y un fuerte deterioro también de las clases medias porteñas? Acerca de la educación, dos cuestiones muy, muy, muy claras. Una que la dice todo el mundo y yo la voy a reiterar. El presupuesto de educación desde Macri y Rodríguez Larreta bajó de el 27,7 al 17% del presupuesto de la ciudad. O sea, el desprecio por la educación ha sido claro. Si se mide a un gobierno, como decía alguien que ellos veneran, Domingo Faustino Sarmiento, si querés ver cómo es un gobierno, fíjate en el presupuesto educacional. Claro. Bueno, acá hay sí, una ellos lo veneran de nombre, ¿no? Porque después sí, porque después tampoco, y además las cosas buenas que hizo Sarmiento ellos las son... cosas buenas las niegan, efectivamente, claro. Se hacen los chanchos rengos, se hacen los burros rengos, como diría ella. Ahora bien, además de bajar el presupuesto de educación, en plena pandemia bajaron el gasto en infraestructura escolar. En plena pandemia lo bajaron de 800 millones en la ciudad a 300 millones. Y ni que hablar todo el deterioro que había antes de la pandemia con la alimentación de los niños en la escuela pública. Ella habla de cerrar escuelas. vamos a terminar con que se cierren escuelas. No fundaron una sola escuela en la ciudad. Prometió 55 Rodríguez Larreta y algunos dicen que hizo 5. El gobierno de Néstor y Cristina hizo en el país, no en la ciudad, sí. 2.700 escuelas. Este es el periodo de menor creación de escuelas. Después, vamos a reducir, después viene con el tema de la ley de alquileres. ¿Saben lo que proponen con el tema de los alquileres en la ciudad? Más allá de que efectivamente la última ley es una ley controvertida, muchos dicen que no le sirve ni a los inquilinos, ni le sirve a los inversores, a los dueños, etcétera, etcétera. Pero ¿saben lo que proponen? Reducir las barreras de entrada y que todas las partes intervinientes vean el alquiler como una oportunidad y no como un problema. El libre mercado propone. Volver a el libre mercado. O sea, si la nueva ley tuvo defectos, ella lo que propone es volver al libre mercado. Así que en ese punto del problema de la vivienda no propone inversión pública en vivienda popular, no propone créditos para los jóvenes que necesitan comprar su primer vivienda, no propone créditos para la clase media, blandos, a tasas muy bajas. Nosotros tenemos un banco muy importante, el Banco de la Ciudad. Nada, absolutamente nada de todo eso. Y después está el tema de la pandemia, en la que este gobierno porteño no ayudó a nadie. No. Y ella habla de sensibilidad social. Durante la pandemia, el gobierno nacional generó todo tipo de ayudas, que no hace falta acá relatarlas todos, el ATP, el IFE, en fin, desde sectores muy humildes, a los barrios populares, a las clases medias y fundamentalmente también a las pymes. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, no hubo nada, absolutamente nada. Se dedicaron a criticar al gobierno nacional porque volvió a colocar lo que le correspondía a la ciudad en el punto en el que estaba antes. Y entonces se dedicaron todo eso, e inclusive lo que hicieron fueron subir tarifas y subir impuestos. Entre ellos el IVA a las tarjetas de crédito, que lo pagan los sectores humildes y lo pagan las clases medias. En una palabra, creo que esto de, como dijimos, burro, pobre y sometido, y que quiero volver a una sociedad porteña libre, segura y con educación, francamente creo que es insostenible. Por último, digo que promete que no va a subir impuestos. Claro, está claro que desde Donald Trump para acá y Macri y Rodríguez Larreta no le sube impuestos a los ricos. Porque acá el problema de los impuestos no es ni que suban ni que paguen, ni que bajen. El problema de los impuestos es quién paga y quién no paga. Claro. Y en realidad la sociedad porteña tiene corporaciones, empresas, zonas enriquecidas como en ningún lugar del país. Por lo tanto, habría un espacio enorme para que sectores minoritarios paguen más impuestos y se puedan atender las grandes necesidades sociales, entre ellos las ecológicas. Que quiero poner el acento acá, que en realidad Horacio Rodríguez Larreta, y de esto ella no dice nada, ha tenido una política de cementización de la ciudad. Uh-huh. Y menos verde, menos aire y menos luz, yo no me voy a cansar de señalarlo. Y ese es el problema quizás más acuciante desde el punto de vista de la perspectiva de nuestra ciudad que tenemos, que es una invasión de los desarrolladores inmobiliarios, construyendo y construyendo, bueno, y ahora se les dio por avanzar sobre la costa del río. Así que, bueno, creo que tendríamos que, bueno, tener muy en cuenta las propuestas de la candidata de Juntos, ya no habla más del cambio hacia nuestra ciudad. Las propuestas nacionales, bueno, se lo dejo a los candidatos a diputados nacionales, que acá nosotros tenemos algunos cerca, pero yo me quería referir particularmente a algunas cosas de la ciudad. Por supuesto, sobre esto hay muchísimos otros tópicos en los que se podría criticar. Una sola cosa, Juan Carlos, de lo que decías. Ahí sí, porque viste que se habla mucho de halcones y palomas, y si se quieren despegar de Macri o no, y si tienen una metodología distinta que la de Patricia Bullrich y lo que fuera. En esto son idénticos, ¿no? Quiero decir, en esto de venderse como una cosa y hacer casi exactamente lo opuesta. Todo lo que acabas de contar está en esa línea. Se venden como verdes y cementizan la ciudad. Hablan de que en realidad ellos son el freno a que se cierren las escuelas, no hacen escuelas. En todos los y subejecutan el presupuesto. En todos los casos, obviamente, lo que pasa es lo contrario de lo que dicen, ¿no? Eso es muy macrista. Sí, hay exactamente, muy macrista. Hay una, ¿por qué no decirlo? Hay una gran hipocresía entre, porque esa disfunción entre lo que se dice y lo que se hace es filosofía menemista pura. Claro. Recuerdan aquello, si digo sí, lo que sí, voy a hacer no me vota nadie, por claro, lo tanto miento. Claro. O sea, por lo tanto no tengo ninguna barrera ética, no tengo ninguna barrera moral. Lo que subyace en esta, en este discurso en el que nos acusa a todos de burros, lo que subyace es una enorme inmoralidad, más allá de la sonrisita de María Eugenia Vidal. Claro. Que no olvidemos que se viene al obelisco porque en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof le ganó por 16 puntos, o sea, claro, perdió por 16 puntos. Sí. Por lo tanto, estos discursitos sonrientes, francamente creo, y más con Mauricio Macri al lado, que inclusive en la ciudad de Buenos Aires tiene un enorme deterioro. A mí, el tema del voto duro, con toda franqueza, Marco, me importa poco. Porque ese voto duro de la derecha, de la ultraderecha, que se disputan con López Murphy, con el otro payaso, que eso francamente a mí no me importa. A mí me importa la gran mayoría de nuestra ciudad, que son los sectores del trabajo y las grandes y las capas medias. Y claro, en esa capa media yo estoy convencido que la gente tiene el suficiente criterio, la ciudadanía porteña, para que ponderar bien sobre el rol que tuvo Mauricio Macri en los 4 años que fue presidente de la nación, viniendo de nuestra propia ciudad. O sea, yo creo que en ese sector del electorado porteño Mauricio Macri es un adrapie, es una verdadera piedra, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, veremos cómo le va, pero francamente creo que con este discurso va a tener grandes dificultades, ¿no es cierto? Este tema de una derecha focus group no creo que eternamente funcione, porque la ciudadanía en definitiva va a ponderar como corresponde. Y hay otra última que reitero. Sí. Durante la pandemia, este gobierno porteño fue indiferente y fue frío. Si algo tuvo de alivio la ciudadanía porteña fue por los beneficios del gobierno nacional. Juan Carlos, como siempre, un placer. Nos reencontramos el miércoles que viene y te escuchamos a lo largo de la programación de la escudería. Chau, chau. Saludos a todos, a todas. Abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio con